solo en la arena, triste al final. La luna quema, llora la mar. El horizonte es una línea de cristal que romperá al mirar si tú no estás. Mientras esperas en soledad, fotografías de claridad. La cama fría no me deja descansar y las aceras no trafican libertad si tú no estás, si tú no estás. Trazo garabatos en el aire que recuerdan que no hay nadie donde estuviste tú. Rozo con la punta de los dedos el silencio que dejaste en esta habitación. Esos días en que te vas, mi habitación queda vacía y en verdad no existe un ángel que me pueda consolar. No existe nada y nada es más si tú no estás, si tú no estás, si tú no estás. Garabatos en el aire que recuerdan que no hay nadie donde estuviste tú. Rozo con la punta de los dedos el silencio que dejaste en esta habitación, en esta habitación, en esta habitación.